pulso de león en la noche sin fin. Dragones de acero surcan el jardín. Calles tan frías respiran al fin. Samuráis digital, guerra sin fin. Katana en la mente, corte preciso. Filosofía ciber en cada aviso. Pierdo el control, pero nunca diviso. Camino de fuego, dejo mi hechizo. En el aire flota el tiempo. Cazadores de sueños desdespiertos. El futuro en código, yo lo siento. Trap del 2020 Phantom. Renacimiento. Susurros de robots firmes en combate. Cápsulas del alma con su remate. Construye el destino, no hay debate. Cero y uno fluyen, forman un empate. Otra dimensión me llama. Llantas queman, espíritu derrama. Nave espacial, mi alma proclama. El sol se duerme, la noche reclama. Shogun eléctrico, guarda mi trono. Filos en beats que el aire descompone. Triunfos tallados en placas de cromo. Matrix se curva al peso del tono. En el aire flota el tiempo. Cazadores de sueños despiertos. El futuro en código, yo lo siento. Trap del 2025. Renacimiento. Forman un empate.